como pueden ser las cooperativas, que vayan pagando con una parte de los beneficios las hectáreas que se acuerden con el gobierno. Seguramente no habrá un reconocimiento fastuoso, pero la gente paga y Hacienda gasta, tiene fondos pequeños que van sumando. La soja no paga impuestos para lo que genera, se la llevan gratis, de una tierra ajena, con una coima baja para los beneficios que resultan. Pero el ir fijando comunidades también es un acto de soberanía. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿De lo que estamos hablando? Los escuchamos nombrarla. Por eso decimos y preguntamos, porque los dichos en las arengas y los discursos no se condicen con los hechos. Es básico. El tener población en las fronteras asegura sus límites y se pueden encarar proyectos a mediano o largo plazo con la seguridad que es tener población propia. Por otra parte, queremos darle un contenido más político y menos chabacano al tema de Horacio Carte y sus empresas, porque nos atañe a todos, inclusive a los que vivimos de un salario, a aquellos que tienen pequeños o medianos negocios o empresas familiares agrícolas o ganaderos o ganaderas o ambas. Porque es un asunto político, económico, social y cultural de plena soberanía el cómo lo tratamos. Todos tenemos nuestra opinión, que extrañamente o no, coincide bastante sobre el tema HC y sus empresas. Y preguntando a sus obreros también, porque se les pone verde el rostro cuando van a atenderse el titular o su familia o ambos, y su descuento del salario para la previsión social no fue ingresado, por lo tanto no está asegurado. Eso es una estafa al trabajador y al Estado Nacional, a la comunidad, pero también al cómo se hizo un fuerte empresario de la industria del cemento, cuando estuvo de inquilino en el Palacio de los López, lo que sugieren fuentes muy informadas y algunas denuncias que hoy cuesta encontrar, de que la basó en la empresa Cementera Nacional de Vallemí. De todos modos, el aparato estatal no va a investigar a uno de los suyos. Bien, vayamos a la principal empresa Tabesa, de cigarrillos, que controla una posición mayoritaria del mercado de cigarrillos mundial, que fabrica para una cantidad enorme de empresas y países, de marcas. Se habla de contrabando, de ser una empresa ilegal, pero los contratos con las empresas y marca y los países involucrados no son ilegales. Puede, y no nos sorprendería, que una parte vaya en negro. Preguntamos, ¿quiénes de las grandes empresas capitalistas no lo hacen habitualmente? Inclusive las medianas y pequeñas si se dieran las posibilidades. Porque es una norma no escrita de usos y costumbres del sistema capitalista. Pero hay un tema que no es menor y que nos afecta a todos: los impuestos que no se pagan. Esos son los que nos perjudican a la comunidad entera. Y hay otra situación que hace a la comunidad y a la soberanía. Es la pretensión de las compañías, los consorcios internacionales de la industria del tabaco y el cigarrillo, de apropiarse de Tabesa, encauzando a su principal accionista por los negocios que ellos mismos, los norteamericanos, le perdonaron cuando le levantaron la captura internacional en Interpol. No vamos a entrar a discutir eso, porque se va de foco lo principal. ¿De quiénes son esos consorcios internacionales de la industria del tabaco y el cigarrillo? Sí, de ellos, de los norteamericanos que los controlan. Y de ellos es también la caja recaudadora internacional de la producción de las lavanderías industriales que blanquean el dinero sucio. Sí, señores, la DEA. Ellos son los que controlan en gran medida el tráfico de drogas, porque son los mayores consumidores como país. O nos olvidamos de las grandes campañas que posibilitaron también la expulsión de gobiernos en Centroamérica, en Paraguay, en Colombia, donde pusieron bases militares para combatir el narcotráfico y la subversión, y sin embargo se multiplicaron por 100 las capacidades de las grandes bandas para enviar a Estados Unidos y a Europa y al Asia. Por lo tanto, ellos, que son los mayores consumidores, son también los que controlan la banca internacional que lava como el mejor los dineros sucios de esas actividades. Ellos son quienes controlan el flujo económico de la trata de personas. Ellos y por ellos y sus bases militares de porquería que necesitan lupanares alrededor. Gracias a su enorme avaricia y egoísmo, los pueblos del mundo hemos tenido que dejar de producir la planta de cannabis, que ellos llaman marihuana, que se usaban para diversos usos, tanto medicinales, de productos industriales y del vestido, y el papel con que los yanquis firmaron su independencia y también en nuestra patria con Francia y los López se afianzó el consumo y el desarrollo del país con esa planta, entre otras. Esa planta que hoy, de a poco, la vamos recuperando para la industria, el comercio y los medicamentos. Pero volvamos a Tabeza, una empresa que podría generar más impuestos y puestos de trabajo. Depende de cómo se trate su dominio. No podemos permitir que los yonis hagan lo que les plazca. No podemos permitir que una empresa de tanto volumen económico pase a manos extranjeras y que el gobierno que las representa encima nos regale una super mega pastera que va a contaminar y destruir los humedales tan necesarios para el ecosistema planetario y que ya su secado nos está trayendo muchas calamidades. Les vamos a dar la posibilidad de destruir, contaminar con más volumen que la empresa agrotóxica de Green al río Paraguay, a Kidaban y otros, porque los que ahora apoyan van a tener que decidir entre los eucaliptos o sus majadas de animales, vacunos y o los sembradíos. Porque me refiero a Green, porque lo taparon después, pero puso un vertedero de aguas contaminadas a pocos kilómetros río arriba de las tomas de agua de Asunción y otros pueblos costeros. Ahora dicen que no contamina. Bueno. Y si permitimos que se llame impuesto a Tabeza y al conglomerado de empresas que la tienen como centro, ¿qué nos queda? Nada, nada nos queda. Y ellos con una apretada moralista del carajo se lo llevan al norte y a sus empresas. Tanto una como otra son indeseables desde el punto de vista de la soberanía de la que tanto hablamos, de los cambios profundos que queremos implementar. Por eso decimos, desde una posición principista de derechos humanos y posturas patrióticas, de que es necesario, urgente, definir qué es lo que queremos hacer en nuestro país. ¿Defendemos en las palabras? ¿Defendemos también en los hechos? ¿Vamos a generar un cambio de paradigmas en todos los planos dentro del sistema económico y social capitalista y al mismo tiempo nos arrodillamos ante quienes nos tratan como los negros del fondo, a los cuales llamamos cuando necesitamos que nos limpien los zapatos con la lengua? ¿O somos lo suficientemente patriotas para generar desarrollo con derechos humanos y políticas inclusivas que potencien ese país rico y mal gestionado que tenemos? Son muchos los cambios si los vemos de a uno, son pocos si los tomamos por rubros. Y también, este mismo año, tenemos la obligación moral y material de defender nuestros derechos en cuanto a Itaipú, para poder generar electricidad en el último rincón del país, que ninguna familia paraguaya esté sin sus 200 kilowatts mensual sin costos abusivos. Tenemos que recuperar las empresas de servicios esenciales, incluida la telefonía y las audiovisuales, y autarquizarlas, es decir, que no dependa para su desarrollo de lo que les asigne Hacienda, que en estos tiempos, desde hace mucho en realidad, les sacan el total de lo que producen y les asignan un porcentaje para que apenas se mantengan a flote. Esos economistas a cargo de Hacienda son delincuentes vendepatria, que generan un malestar en la población para poder así privatizar las empresas, lo que es un pésimo negocio para el pueblo en general y sus usuarios en particular. Tenemos carencias enormes en la salud y la educación, con útiles que tienen sobreprecios del 200%. Tanto cuesta verificar en las escuelas públicas cuál es su número y entregarles a precio de costo. Una vez no ganen o roben menos. Los que luchamos por los cambios queremos que el robo del erario público sea un mal recuerdo y que las obras públicas se terminen en condiciones, sobre todo las carreteras, los caminos pavimentados secundarios y los puentes. Los puentes, tan miserables son que los puentes son precarios en pocos años. Y a ver si de una buena vez abren las calles antes de empezar las obras para su mejoramiento y hacen las obras bajo tierra de las otras empresas del Estado o subsidiadas antes del nuevo pavimento. Esa es una malísima gestión de obras públicas. Si así trabaja en un ministerio, imaginen si maneja el Estado Nacional. Estas elecciones son cruciales para nosotros en muchísimas cosas para la comunidad paraguaya, como lo fueron estos 3 años de continua vigilia al lado de Silvino y Graciela, padres de Fernando Báez Sosa, asesinado por hijos del poder en Villa Gesell mientras vacacionaba. Ellos son oriundos de Carapeguá y sus padres fueron a buscar un futuro más seguro. Todavía no terminó. De 8 asesinos crueles, despiadados, solo 5 fueron a cadena perpetua y otras 3 a 15 años. Faltan las 3 cadenas perpetuas. Fernando no vuelve. Ellos tendrán la vida que se merecen. Es un crimen de odio, racista, de clase social media alta hacia el diferente, de piel más oscura, no tanto, pero diferente. Eso es lo más condenable. En nuestro país y entre los paraguayos de afuera, fue unánime el socorro a esta familia de compatriotas. Lo mejor de la sociedad argentina y latinoamericana, y diría mundial, también estuvo presente en las calles, en las redes, en el calor que le pusieron fuerza a esos padres tan fuertes, a esa madre que tuvo la entereza de las grandes para estar todo el tiempo en esas terribles circunstancias. Esperamos que esa fuerza que nos convoca esta situación, que no es la única, desgraciadamente, la sigamos manifestando y tomando decisiones para terminar con los bolsones de indigencia en las zonas urbanas, pero no trasladando a la gente, sino generando las herramientas con políticas públicas inclusivas que permitan el desarrollo de todos los involucrados. Y terminamos esta entrada con la voz de un compatriota de acá cerca, no más de Asunción, una joven promesa para un Paraguay moderno. Va un afectuoso saludo a todas y todos los paraguayos que residen en el territorio nacional, así como en el extranjero. Les saludo desde la ciudad de Luque, departamento central. Mi nombre es Óscar Daniel Aguilera Celaya, me dicen los Dani. Soy abogado, tengo 32 años y estoy como candidato a diputado por el departamento central, representando a la lista 40 del Frente Guasuñe Mongueta. Hoy es 18 de enero, el día de ayer, en cumplimiento al cronograma electoral, la Alianza Frente Guasuñe Mongueta, compuesto por más de 17 organizaciones, ha presentado listas para cargos pluripersonales, es decir, diputados y miembros de la Junta Departamental en 13 departamentos, así también para el cargo de senadores. En total, la Alianza Frente Guasuñe Mongueta presenta 569 candidaturas entre titulares y suplentes. Yo soy uno de los candidatos que me presento por la Alianza Frente Guasuñe Mongueta en el Departamento Central. Me parece que es muy importante participar de política, porque si no participamos, otros van a participar por nosotros. Otros van a gobernar nuestras instituciones y generalmente quienes hoy gobiernan lo hacen de manera corrupta y no pensando en el pueblo, defendiendo sus intereses mezquinos, sus intereses económicos, y debemos de participar de política y retomar el concepto básico de política, que es la herramienta para luchar por el bien común, por el bien de todas y todos. Y para eso es importante que ocupen los espacios de poder personas, hombres y mujeres comprometidos con el cambio social, comprometidos con las personas, SGXACUA, personas conscientes que piensan en su comunidad, que piensan en el pueblo, que piensan en las necesidades más sentidas que hoy sufre el país. El país necesita de un desarrollo integral, tanto social como económico, para que podamos apuntar al desarrollo integral en el país. Necesitamos personas que piensen en el pueblo, que sean del pueblo, que conozca la realidad y que planteen propuestas concretas en defensa de la patria. Paraguay es un país en desarrollo, con muchas cosas que cambiar, y lo primero que tenemos que cambiar es el hábito de no participar, o el hábito que tenemos de dejar que los corruptos gobiernen. El peyante, el hoy pon a tu monda, pero toya pon a algo. No podemos más tolerar esa forma de pensar. Debemos de evaluar y ejecutar acciones concretas que permitan el desarrollo integral de todo nuestro pueblo, de todo nuestro país. Tenemos potencial, tenemos capacidad, tenemos tierra, tenemos hidroeléctricas y, por sobre todas las cosas, tenemos el mayor capital que podamos disponer, que es el capital humano. Paraguayos y paraguayas, guapos y guapas, trabajadores, tenemos una historia de lucha que tenemos que tener presente siempre. Con estas ideas me presento al cargo de diputado para el Departamento Central. Será un desafío muy grande. Tenemos un nuevo sistema electoral que competimos con gente que tiene mucho poder económico. Nosotros nos presentamos con lo que tenemos, con lo que disponemos. No somos gente de grandes recursos, no tenemos grandes empresas. Simplemente tenemos nuestras ideas, que son grandes, y vamos a mantenerlos firmes siempre. Ahora luchamos en las urnas, pero seguiremos luchando en las comunidades y en las calles, porque nuestra lucha es permanente y hasta la muerte. Hacia el tiempo de la esperanza, heredo su vocación de mi Dios Tupá, y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del maracá. Es su idioma fraternal como la alborada que para todos reparte Arapiajú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. De mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Idioma fraternal como la alborada que para todos reparte Arapiajú. Como la mano labriega surco reclama. No podemos dejar de referirnos al Perú, porque lo que está pasando en ese país es un revulsivo para todos los pueblos del subcontinente con más fuerza y que repercute en los países del Caribe y Centroamérica. Nos interpelan desde las organizaciones del pueblo, las asambleas desde las barriadas, desde las comunas, desde los distritos, provincias y regiones. Todas apuntan contra el centralismo exacerbado de Lima, la capital, que más que una capital nacional parece el reflejo de un país que no existe. La movilización nacional tiende a agravar las condiciones de vida de las poblaciones. Pero, al mismo tiempo, también definen y separan naturalmente a los defensores de la dictadura fogoneada por las empresas extranjeras, las oligarquías locales y por sus expresiones políticas del centro político, la derecha y la extrema derecha, que tiene a su militancia en todas las manifestaciones tirando bombas incendiarias a la policía o a las Fuerzas Armadas, destruyendo bienes privados y públicos para generar la necesaria violencia para darle oportunidad a las fuerzas represivas para tirar con balas de plomo a la población que pacíficamente se manifiesta contra la dictadura de Dina Boluarte. Parece la Dina de Pinochet esta señora. Por la libertad del presidente secuestrado y encarcelado por los golpistas y su inmediata reposición, el cierre del Congreso y elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que contemple la plena federalización del país, que produzca leyes fundamentales en beneficio de las comunidades locales, que priorice el desarrollo de la industria regional en todos los ámbitos, que cierre la posibilidad de que empresas extranjeras puedan seguir controlando las empresas públicas esenciales, la banca y el comercio exterior, que priorice el desarrollo del sistema de salud y la educación y cultura del país. Las riquezas del Perú para los peruanos. Las organizaciones del pueblo, las asambleas y la heroica CGTP, Confederación General de los Trabajadores del Perú, vienen desarrollando tareas unitarias con vistas a unificar criterios y posturas fundamentales para vencer a los fascistas de Keiko Fujimori, apoyada por el gobierno norteamericano y los militares golpistas con Montesinos, un criminal que fue funcionario del dictador Fujimori y de Otarola, que cogobierna con Dina Boluarte. ¿Qué pretenden los golpistas? Quedarse contra viento y marea hasta octubre y así, con el Congreso de mayoría vendepatria, corruptos a mano poder, firmar nuevos acuerdos de extracción minera e hidrocarburos y el litio para las empresas norteamericanas, en especial, por otros 50 años. Por eso le dieron el golpe a Pedro Castillo, porque él se negó a esa posibilidad argumentando que esas riquezas naturales podían generar trabajo y desarrollo científico, técnico y social al Perú, pero estando en manos de los peruanos. Además, estaba preparando ya a la firma un acuerdo para electrificar y desarrollar el ferrocarril del Estado a todos los rincones del Perú y combinando con empresas afines en los países del subcontinente. Algo que contraría totalmente los planes norteamericanos, que pretenden seguir manteniendo al Perú en un estado de pobreza e indigencia indignante, con enormes bolsones de analfabetismo y pobreza e indigencia que agravan las condiciones para las familias y la juventud y la niñez que, en este contexto, queda sin futuro estable. Es también en este contexto, y con más muertos en su haber que días de gestión, en que vamos a proceder a difundir un encuentro del Movimiento Nacional de Asambleas del Pueblo y la CGTP en conjunto para el paro nacional y las posteriores acciones para generar el encuentro nacional de las diversas organizaciones que, desde cada pueblo, van creando las condiciones para una resistencia popular nacional que termine con todas las desigualdades que genera el control extranjero, faccioso en las políticas públicas del Estado y las empresas extractivistas que son el poder paralelo, con coordinación desde la embajada norteamericana y apoyadas por el Comando Sur de la Armada y el Ejército Aéreo y de Tierra de los Estados Unidos de América. Para eso están los norteamericanos hoy más que ayer, desde la doctrina Monroe, que le dio una expresión formal a las políticas de los Johnnies en el continente latinoamericano. Escuchemos, pues, a los hermanos peruanos. Hermanos, hermanas de Cunar Perú, en estos momentos acaba de terminar la reunión de la Macro Norte. Los acuerdos serían los siguientes. En la más amplia unidad, reunidos hoy jueves 2 de febrero, luego de analizar el momento político de crisis de poder y de convulsión social que existe en nuestro país y en solidaridad o en unidad con nuestros hermanos del sur, centro y todo el país, acordamos lo siguiente. Uno, plataforma de lucha, destitución de Dina Boluarte e investigación y sanción para los 70 ciudadanos asesinados. Cierre, dos, cierre del Congreso, rechazado en las encuestas y en las calles por el 95% de la población peruana. Otro acuerdo de la plataforma, ni un muerto más. Anulación inmediata del estado de emergencia y el toque de queda. Libertad para Pedro Castillo, todos los dirigentes políticos, sociales, sindicales y populares. Convocatoria a una asamblea constituyente, soberana, plurinacional, libre y democrática. Dos, plan de lucha para conseguir los objetivos de la plataforma de lucha. Constituimos un comando unitario regional, macroregional del norte, con representantes de todas las regionales. Planteamos tres delegados a ser elegidos por cada región. Luego, impulsar la formación de asambleas populares y comandos unitarios en todos los distritos, provincias y regiones de la macroregión norte. Realizar una marcha de los pueblos de la macroregión norte hacia Lima el día, bueno, hay el 6 en Caén, el 7 de Chiclayo. Hay puntos de contacto ahí, ¿no? Desde el 6. Materializar el paro nacional convocado por CUNAL, CGTP y otras fuerzas sindicales y populares el 9 de febrero, en la macroregión 8 y 9 de febrero. Otro acuerdo, coordinar con la CGTP, CUNAL, comandos unitarios y frentes de defensa regionales para constituir un comando nacional unitario que convoque urgentemente a una Asamblea Popular Nacional y unifique las protestas nacionales por la solución de nuestras plataformas. Otro punto, convocar a una segunda Asamblea Macroregional Norte el día sábado 11 de febrero en la ciudad de Trujillo. Como vemos, hay tareas prácticas como la del Parma con el 8 de febrero, que va a coincidir no abiertamente con el movimiento primeramente del carnaval para el día del 18 al 22 de febrero, el día central del 18, arrancamos del 18 y 20, paro macroregional con ocasión del 17. Y luego, compañeros, lo que se ha definido ya, la ratificación de que la segunda reunión macroregional en coordinación con los compañeros de Trujillo es el día 11 de febrero, se toma la propuesta de que la próxima reunión para consolidar la organización sería Piura, compañeros, ¿no? Bueno, esos son los acuerdos centrales, compañeros, y eso merece un fuerte aplauso. Construyendo la Asamblea Macroregional Norte con acuerdos importantísimos para y con acciones sobre todo para ir en esta lucha continua y de larga marcha hacia la ciudad de Lima de para cada uno paro general el 9 y el 10 de sus regiones. Hoy está hablando el norte del Perú y el oriente, el centro, las regiones de San Martín, frente de defensa, los intereses Amazonas, de Cajamarca, de nuestra CUNAR Perú, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Yancas, nos uniremos con un solo puño. No vamos a permitir que esta dictadura y este terrorismo de Estado siga haciendo lo que le parece en nuestro país. Ni un muerto más, compatriotas. Me dirijo a los hermanos del sur, no están solos. Hoy el norte vamos a sublevarnos, porque la lucha que han emprendido ustedes y que estamos emprendiendo el pueblo peruano es justa, y por ello decimos, nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Nuestra lucha es justa y nada nos asusta. Y para decirle a estos fujimoristas que quieren burlarse del norte, hoy en consenso de la macro norte de todas las organizaciones, acordamos y que nos escuchen y también nos tengan en consideración nuestros hermanos cajamarquinos. No es posible que nosotros estemos alegrándonos en los carnavales cuando tenemos un charco de sangre por este gobierno asesinos que están matando al pueblo peruano. Por ello acordamos que nos vamos a un paro macro regional los días 17, 18, 19 y 20. Paro macro regional, compañeros. Paro macro regional. Paro macro regional. Paro macro regional. Paro macro regional. Que escuchen fujimorismo. Muy bien, compañeros. Entonces, trabajamos también para que el día 6, 7, 8 y 9 hagamos la gran marcha hasta la ciudad de Lima. Pero al mismo tiempo también, desde el día 8 y 9, todo el norte cerraremos todos los caminos, porque no es justo, compañeros y hermanos que nos escuchan, de nosotros seguir indiferentes. Es momento de estar unidos. Porque la victoria y la lucha se consigue, compañeros, en las calles, en las carreteras. Juntos vamos a derrotar a esta dictadura. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia del pueblo! ¡Viva! ¡Viva el paro! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva! Muchas gracias, hermanos y hermanas. Los objetivos claros, con un plan de lucha también claro. Urgente, asamblea constituyente. Urgente, tomar estas decisiones fundamentales. Urgente, urgente, asamblea constituyente. Urgente. Compañeros, hay la sugerencia, compañeros, de la libertad. Me parece importante. En una hoja blanca, dejemos nuestras firmas, compañeros. Para luego hacer los primeros acuerdos se resumen. De esta manera concluye la Asamblea Macroregional Popular de las organizaciones sociales, diferentes colectivos, comandos, la CGTP y la CUNAR Perú presentes. Se llega a los acuerdos que ustedes han escuchado, hermanos y hermanos de todo el país. Creo que son fundamentales en estos momentos que la patria está atravesando y los pueblos también están luchando, el norte, la macro norte también. De esa forma se hace presente esta lucha con planes, acciones para el 8, para el 9, 17, 18, 19, 20 y se declara en lucha permanente. Como ustedes lo han escuchado, los diferentes dirigentes de estas organizaciones. Y decirle el mensaje que el sur ya no está solo, que la macro norte se ha levantado, que la macro norte está de pie de lucha hasta lograr los objetivos, como es ustedes muy bien lo saben. Con eso nos despedimos, muchas gracias por cualquier incidencia desde CUNAR Perú, y estaremos haciéndolo llegar. Buenas tardes. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, gran triunfo popular en Ecuador. Tenemos que tocar las consecuencias de tanto dolor popular, tantas miserias acumuladas encima de ese pueblo por el banquero Guillermo Lasso y sus secuaces serviles al Tesoro norteamericano, para destruir una por una las herramientas que permitieron al Ecuador, con la Revolución Ciudadana, a generar 8 hidroeléctricas en una década de gobierno de Rafael Correa. Su candidato en las pasadas elecciones, Andrés Arauz, se puso al frente de su pueblo y se refleja en una victoria aplastante en los comicios regionales. Cuando la realidad supera la ficción y las políticas públicas favorables a la población, al relato guionado por los consorcios internacionales y los expertos en guerras psicológicas del Pentágono yanqui. Ganó el pueblo del Ecuador, ganó la resistencia ciudadana mancomunada. No es un solo sector, toda la ciudadanía democrática, decente, le ha dicho no al banquero delincuente, vende patria de Lasso y sus secuaces. Las 8 preguntas que le hicieron a la ciudadanía han tenido un rechazo que van de la primera con el 95,5% del no, las 3 primeras preguntas con más del 90% de rechazo, es decir, de 8, una tiene el 95,5 y las otras 3, y las otras 2 tienen más del 90% de rechazo. Otras 4 tienen un 70 y pico de rechazo y la última con 65% del no. Es decir, un aplastante triunfo, una derrota alucinante. El no ganó en Ecuador. Es la sepultura del proyecto neoliberal de los que quieren al Ecuador de rodillas. De 7 consejeros del organismo que designan a todas las autoridades de control en el país, el correísmo y las otras organizaciones tuvieron 3, más 2 independientes y 2 socialcristianos. Ganó en las 9 provincias y recuperó para la ciudadanía las 2 mayores ciudades, Guayaquil y la capital Quito. Hay un comunicado del Círculo Podemos de Ecuador-Perú que nos parece bien difundir. Dice así: felicitamos el pronunciamiento democrático del noble pueblo del Ecuador en el referéndum, la consulta popular, en el que con la victoria del no, en las 8 preguntas, se dijo basta a las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso. La victoria del no es un hecho sin precedentes en el Ecuador, ya que se ha logrado, con el esfuerzo netamente ciudadano, inmerso en varias organizaciones de lucha social y del movimiento indígena, lo cual lo hace más relevante, con el vital aporte en esta cruzada del ex candidato a la presidencia Andrés Arauz. Instamos al Estado ecuatoriano, dentro de su ordenamiento democrático, a respetar el voto ciudadano reflejado en las urnas, el cual abre nuevos horizontes para salir de tan aguda crisis en todos los aspectos que ha padecido el pueblo ecuatoriano desde el 2017, acuciados en estos 2 años del gobierno del señor Lasso y que también ha afectado a la diáspora española residente en el Ecuador. en Quito a 7 días de febrero del 2023, Círculo Podemos, Ecuador, Perú. Bueno, queríamos tocar otros países del área como Bolivia y el Uruguay. Será en otro momento. Parece que en la Argentina no hay conciencia de lo que pasó en Villa Gesell, que debe ser una bisagra, un antes y un después en las conductas de quienes deben velar por la seguridad y la tranquilidad, y sin embargo, como aconteció en estos días en un boliche bailable de Las Grutas, donde el personal de seguridad del lugar y efectivos policiales, que no pueden seguir en esas funciones, agredían por la espalda y sin previa actitud beligerante a 2 jóvenes que se retiraban del lugar y a uno de los cuales le siguieron pegando en la calle. Uno está grave. El otro hecho se dio a la salida del lugar bailable de nombre Huica, en Catamarca. Una pareja de hermanos salía de ese lugar bailable, fue interpelada de la nada por un grupo de efectivos policiales con evidentes deseos de maltrato, como se reflejan las tomas y testigos. Un efectivo femenino, notablemente agresivo, sacado, quiso amedrentar a la mujer y ésta alcanzó a sacarle una foto con el celular que se viralizó. Los detuvieron a ambos, cada uno en una patrullera, y los molieron a golpes, diciendo esta mala funcionaria, filmame ahora, mientras la persona estaba a su merced en la patrullera y la golpeaba. En la comisaría ya no fueron golpeados, lo que configura que el maltrato fue sin testigos para eludir responsabilidades. Aquí hace falta una observación pertinente. Lo que nunca se plantea es el tema de la patota, sea la de los chacales de Zárate o las patotas de Las Grutas o el caso Huica de Catamarca ahora en estos días. Tal vez si se plantea como delito grave o agravado por participación de dos o más en patota, sean civiles o de la fuerza de seguridad, podríamos avanzar en derechos civiles y resguardo de los derechos humanos, que ahora quedan en entredicho siempre. Y estamos ante delitos graves contra la integridad personal. Tenemos una larga lista de asesinatos de las fuerzas policiales, empezando por Luciano Arruga, en La Matanza, todavía sin condena para los delincuentes con uniforme, o también de Walter Bulacio, Pablo Pali Alcorta, Marcos Acuña, Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, Omar Cigarán, Nehuen Rodríguez, Nazareno Vargas o Diego Cagliero, que está en juicio ahora, o Diego Pachao, que fuera asesinado por una patota infame de 11 cobardes de uniforme y de los cuales 6 fueron condenados a penas simbólicas y 5 absueltos. Y ese gatillo fácil o terrorismo de Estado en democracia no es tomado con responsabilidad por ninguna administración política desde el 1983 a la fecha. A todas les debe servir, evidentemente. Las consecuencias de la falta de penas duras que marquen precedentes se debe aplicar a las patotas con los agravantes de cada caso. Hoy se sanciona con penas altas a quien se roba una gallina, mientras que a estas patotas civiles o de uniforme no se las trata con la dureza que merecen sus actos criminales. Esperemos que lo de Fernando Baezosa sea un comenzar a recorrer otros caminos. Los despedimos y los saludamos hasta el próximo miércoles.